Hola, muy buenas tardes, noches, días, tengan todos ustedes. Y muchas gracias por darle clic en reproducir a este el episodio número 3 de BGL Podcast. Como ya habrán leído en el título, tenemos que hablar sobre la conferencia de Electronic Entertainment Expo 2013. Hablaré un poco sobre lo que se presentó, aunque bueno, claro, ya muchos de ustedes ya sabrán lo que se presentó y otros cuantos ni siquiera sabrán que hubo conferencia, ¿no? Me gustaría dar mi opinión sobre lo que se mostró y sobre todo lo más picante, ¿no? Que es la guerra de consolas, en este caso PlayStation 4 contra Xbox One. Entonces, sin más por el momento, yo creo que ahorita pasaré a las noticias sobre los puntos que faltaban aclarar en las respectivas compañías, las noticias más relevantes durante la conferencia. Y bueno, antes que nada me gustaría adelantar que, ok, muchos de ustedes dirán, no, pues es que la verdad el PlayStation arrasó con el E3, pero yo tengo otro punto de vista, el cual me gustaría mucho compartirlo con ustedes. Sin más por el momento, comenzamos. Bien, el nuevo modelo de Xbox 360. Durante la conferencia de prensa de Microsoft fue revelado el lanzamiento de un nuevo modelo del Xbox 360 que se podría ver a la venta a partir de hoy en la mayoría de las tiendas de Norteamérica y el resto del mundo, con un diseño y colores que se asemeja al Xbox One. En esta nueva edición de la consola ofrece un mejor desempeño, sonido de operación más discreto y un precio cordial. Hay diferentes paquetes que están con la memoria interna de 4 GB a $200, con un disco de 250 GB a $300 o de 4 GB y con Kinect a $300. Microsoft agradece con incentivos para Xbox Live Gold. Tomando un poco el modelo que optó Sony con su suscripción de PlayStation Plus, donde por un módico precio te regalaba, te lo reembolsaba con creces en videojuegos que hasta triplicaban el valor de lo que realmente pagabas. Algo muy bueno. Sin embargo, ahorita ya Microsoft quiso optar de este motivo de agradecimiento para los miembros de Xbox Live Gold por ese sistema de negocios. ¿En qué constará esto? En que durante el resto del año, es decir, esto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, estará regalando dos videojuegos completamente gratuitos cada mes. Cada dos semanas lanzará uno y durante esas dos semanas podrás descargarlo. Aún no hay una lista a futuro de los títulos que estarán disponibles, pero de momento ahorita contamos con Fable 3 durante todo este mes con el motivo del E3. Y también se adelantó que Halo 3 y Assassin's Creed 2 estarían disponibles dentro de esta premisa. Twitch anuncia integración con Xbox One. Twitch es este sistema de videos en tiempo real, es decir, streaming de videos. Y bueno, durante la conferencia de Xbox se anunció que Twitch será una aplicación disponible para la misma consola, apoyada el hecho de que tú podrías hacer streaming directamente de tus videojuegos sin necesidad de contar con una capturadora. Se mostró allí un demo de cómo puedes hacer un streaming con un juego de peleas, incluso puedes estar chateando con la gente y estar viendo cómo comenta mientras tú estás ahí haciendo el streaming del juego en tiempo real. Xbox Live Gold conservará su precio actual en la nueva generación y los Microsoft Points dejarán de existir. Xbox Live Gold no va a cambiar de precio, eso es lo que dijo Microsoft, y los Microsoft Points serán reemplazados con dinero real a un sistema de negocios más que como el de PlayStation, como el de iTunes. ¿Por qué como el de iTunes? Porque cuando tú compras una tarjeta de iTunes no compras dólares, compras pesos que puedes utilizar en tu cuenta. Entonces, en la conferencia Microsoft dijo que precisamente el balance de los Microsoft Points cambiará a tu actual moneda. Es decir, en Estados Unidos te van a vender tarjetas con dólares, aquí en México con pesos, en Japón con yenes, etc. Algo muy bueno porque no le tienes que atener a lo que cuesta el dólar. Xbox One llegará en noviembre a un precio de 8,499 pesos. Un precio bastante caro, bastante caro. Y el bundle con ese precio es un control, la consola y un Kinect. El Kinect es obligatorio. El precio al que lo anunciaron en la conferencia es de $499, pero en la página de Microsoft en México ya publicaron el precio oficial, que es ese, 8.500 pesos. Electronic Arts y DreamWorks levantan el telón para la película de Need for Speed. Mostraron una especie de híbrido entre detrás de cámaras y un tráiler cinematográfico donde se muestran algo de lo que tendrá la película de Need for Speed. Yo no le veo sentido a estas alturas del partido donde sacar una película, pero vamos, por lo menos los primeros videojuegos de Need for Speed tenían unas historias bastante interesantes y creo que el llevarlos a la pantalla grande no es motivo como para que menospreciar la saga. Ojalá hagan un buen trabajo, es lo que yo espero. El PlayStation 4 será región libre, incluirá un disco duro de 500 GB. Eso es el paquete de que nos presentó Sony. El paquete que presentó Sony durante la Expo será un disco de 500 GB, que es el mismo que integrará Xbox One y no incluye un PlayStation 4A. Es decir, que solo incluye la consola y el DualShock 4. El PlayStation 3 tendrá un paquete especial de Grand Theft Auto 5. Este paquete incluye algo de contenido físico, el juego, un PlayStation 4, un PlayStation 3 normal, un control y unos cascos, un headset con motivo del videojuego. El headset es exclusivo de la consola y no se puede conseguir por ningún otro medio. El PlayStation 4 no tendrá restricciones con los juegos usados. Curiosamente, Sony presentó un video tutorial sobre cómo prestar tus juegos con tus amigos. Es muy chistoso porque en el video solamente agarran el juego y dice: paso 1, toma el juego. Paso número 2, dáselo a tu amigo. Paso número 3, habrás prestado tu juego. El PlayStation 4 costará $399 y saldrá a finales de este año. Todavía no hay un mes en concreto. Las publicadoras podrán dictar sus propias políticas de DMR en el PlayStation 4. Esto es algo muy interesante. Ahora sí que vendrían siendo las letras pequeñas del asunto. ¿Por qué? Porque Sony ahí se quiso ver como buena onda diciendo: no, pues saben qué, nosotros no habrá no tendrán que estar conectados para poder jugar, ni habrá costos por prestar los juegos. Pero sin embargo, ahorita en una entrevista Sony ya dijo que eso aplica para sus juegos first party, o sea, los juegos que son exclusivos de la consola. Sin embargo, por ejemplo, si Electronic Arts decide que es para que puedan jugar Battlefield tengas que estar conectado las 24 horas, eso es algo que Electronic Arts está en su derecho de hacer según Sony. Entonces son como que las letras pequeñas del asunto y es algo que Sony no menciona en su conferencia. Ya habría que estar al pendiente para ver cómo evoluciona esto. Y estas fueron las noticias. Pues me gustaría más que nada comentar un poco sobre las premisas que tiene Xbox. O sea, Xbox de alguna manera, recapitulando, en su review hizo algo mal. Como ya lo comentaba en el episodio número 1, lo que quise hacer fue orientar la conferencia hacia lo nuevo que haría la consola. Estuvo bien, sin embargo se olvidaron de que quienes vieron el review, quienes les interesó ver el review, eran los gamers. Entonces, como le comentaba a Taker, a la mayoría de los gamers no les interesa si si puedes ver la tele, si puedes ver los deportes ahí, querían ver juegos. Sin embargo, a contrario a lo que hizo Sony cuando reveló el PlayStation 4, muchos jugadores se quejaron de que, ok, dijeron que iba a haber juegos y enseñaron el control y nada más. Entonces, como que, o sea, no inventes. Y la gente esperaba que para cuando mostraran el Xbox dijeran, esta es la consola, esto es lo que hace, nos vemos en el E3. Y eso fue lo que hizo. Desde el primer segundo levantó el telón, tomen, ahí está el Xbox. Entonces, como que ahí hubo una incongruencia entre, oh, entonces, ¿qué es lo que quieren? Bueno, entonces ya en el E3, Microsoft no perdió tanto tiempo mostrando los videojuegos y detalló esas incógnitas que todavía quedaban por declarar. Sobre la noticia de los Microsoft Points, estoy a favor, siendo que antes tenías que hacer conversiones para poder decir, ¿cuánto cuesta 80 Microsoft Points? ¿Es mucho o poco? Ya es $1. Entonces ahora ya, y sobre todo el hecho de que quieran hacerlo a tu moneda local, algo que Sony debería de hacer, venderte en lugar de aquí en México, en lugar de venderte las tarjetas con dólares, donde te tienes que atener al precio del dólar, sobre todo cuando las quieres comprar con tarjeta de crédito a través de la PlayStation Network. Entonces es mejor tener un balance de lo que delante de tu moneda local y ya poder comprar tarjetas de pesos como en iTunes, o con tu tarjeta de crédito ya directamente comprar los videojuegos. Algo muy bueno, ¿no? Y bueno, creo que esto es todo por en el sentido de las noticias. En el tema de hoy hablaré, resumiré los detalles de las conferencias de Sony y Microsoft, pero sobre todo mis impresiones, o sea, cómo fue levantando, cómo fue bajando el mi sentir cuando conforme veía viendo las conferencias. No se vaya. Vamos a lo bueno, a las conferencias, a la conferencia de Sony, a la conferencia de Microsoft. Pero antes me gustaría regresar a algo que se me olvidó comentar cuando estaba con las noticias. Y es que con respecto a lo de los videojuegos que regalaría Microsoft con motivo de querer ser Xbox Live Gold y según ellos por agradecimiento a tu suscripción, hay una diferencia en cuanto a lo que hace Sony. Lo que hace Sony es que mientras eres miembro de PlayStation Plus, puedes jugar cualquier juego que hayas descargado. Si lo descargas a través de ese beneficio. Sin embargo, lo que hace Microsoft es que si tú descargas un juego siendo Gold y al mes que sigue ya no eres Gold, podrás seguir utilizando ese videojuego durante toda la vida porque ya se queda en tu consola. Y creo que sí, eso fue en lo que se me pasó a comentar. Ahora sí, volviendo a lo bueno que fue las conferencias. Pues comencemos con lo primero, ¿no? Que fue la de Microsoft. Yo soy un Xboxer, no soy fanboy de Xbox. Un fanboy es alguien que dice, no, es que mi consola es la mejor y me vale lo que hagan los demás, mi consola es la mejor, es la mejor, es la mejor y te callas. Por eso yo no soy un fanboy, reconozco mucho lo que hacen las otras compañías, tanto como Nintendo como Sony. Sin embargo, soy Xboxer porque toda mi vida he tenido un Xbox y nunca he sentido la necesidad de querer tener un PlayStation, por ejemplo. Entonces, bueno, la consola, la conferencia ahí estuvo. Primero presentaron Metal Gear Solid, una sorpresa, siendo que Metal Gear Solid regularmente es asociado a Sony. Y ya después comenzaron con anuncios de los videojuegos, o sea, como que le fueron campechaneando entre detalles técnicos de la consola y videojuegos, etcétera, etcétera. Ahora sí que quisieron remediar lo que le salió mal durante la revelación del Xbox y dijeron, no, pues no vamos a mostrar nada de TV. Y lo hicieron, se dedicaron a los juegos, mostraron muy buenas exclusivas y también muy buenos teasers. La consola me sorprendió su potencia gráfico. Y ya después anunciaron lo que ya les comenté en las noticias, que los Microsoft Points dejarían existir, el precio de la consola, etc. Y la consola terminó, la conferencia terminó. Tuvo algunos problemas de audio. Ahí Taker subió un video diciendo que fue por su culpa porque se tropezó. ¡Ay, Taker! Y bueno, la conferencia terminó con problemas de audio. Algo que sí debería dar mucho coraje, sobre todo el tipo de Electronic Arts cuando presentó Battlefield, se veía que estaba enojado, y tiene razón, porque ellos pagan por estar ahí, y pagan mucho dinero, porque la Electronic, la E3 es una conferencia, o sea, los organizadores ponen el stand, llaman a la gente, conocen de su importancia y las compañías pagan por estar ahí. Por eso se hablaba que había rumores de que muchas compañías ya no querían estar ahí, porque ya no le veían el sentido al E3, siendo que ellas podían hacer sus propios eventos, como Konami hizo su pre-E3, como Nintendo hace sus Nintendo Directs, y como PlayStation y Microsoft decidieron revelar su consola a través de eventos que ellos mismos controlaban. Pero bueno, a ver, la conferencia de Microsoft terminó. Cuando terminó la conferencia, me sentí muy feliz por todo lo que mostraron. O sea, estaba eufórico, porque la verdad me emocionó mucho todo lo que mostraron y dije, bien, Microsoft lo hizo. Y no me dejarán mentir, a ver, aquellos que quieran defender al PlayStation 4, no me dejarán mentir. Realmente, el hype para Xbox One era altísimo. O sea, todo lo que demostró, principalmente una de las cosas que más me sorprendió fue cómo puedes cambiar, cómo puedes hacer ese switch tan rápido. Ahí se mostraba cómo una tipa estaba jugando Rise of Rome, creo que sí era ese juego. Creo que sí, no sé. Estaba jugando Rise of Rome y de repente un tipo aparece, ahí aparece el pop-up de Xbox que dice, tal persona está jugando ¿cómo se llama? Killer Instinct. O bueno, más bien, esta persona está retada a jugar Killer Instinct. Y yo, bueno. Y ya la tipa, pues va a jugar. Ella juega con él, hace una pelea, pum, pum, pum. Graban el video, lo suben. Y la tipa hace un switch así de rápido y regresa a su juego donde estaba jugando, exactamente donde se quedó, en cuestión de segundos. No sabemos si eso realmente se pueda, si esa velocidad de procesamiento sea real en la consola, lo cual, según lo que he escuchado, sí puede ser debido a que Microsoft optó por unos procesadores dedicados precisamente a eso, a poder hacer un switch rápido entre las diferentes funciones que tiene la consola. Por ejemplo, también se hablaba de que estabas viendo una película, o por ejemplo, venía alguien de tu familia, quería ver un programa, veían el programa y hacían un switch rápido hacia el videojuego exactamente donde te quedaste. Y esa multitarea es increíble, porque es algo que no se había visto en consolas. Tú estás jugando un videojuego y pues si quieres cambiar a otro, lo que tienes que hacer es quitar el disco y poner el otro y volver a cargar todo. Entonces eso de verdad fue algo que me sorprendió muchísimo. Y entre otras cosas, Microsoft de verdad se llevó el E3 hasta ese momento cuando terminó, llevó el E3 y reivindicó todo lo que había, en lo que le había cagado con el review. Incluso tengo un amigo, ex miembro de un podcast que se llama Cuarteto Obrero, que también yo trabajaba, ya les conté en el episodio 1 sobre eso. Él sí es fanboy de PlayStation. Bueno, no es fanboy, más bien le gusta PlayStation. No lo califico como fanboy, pero incluso él dijo, no, la verdad Xbox, Microsoft se la rifó muchísimo con su conferencia. Entonces, de verdad, no me dejarán mentir. Ustedes, si ustedes se la pasaron leyendo lo que dijo la prensa sobre la conferencia, a lo mejor sí como que todavía tendrán sus dudas. Pero los invito, si no han visto nada de lo que se presentó en el E3, los invito a ver la conferencia de Microsoft primero y después la de Sony. Así fue como pasó. Entonces se darán cuenta que Microsoft lo hizo. Hizo una conferencia increíble. Mostró juegos muy buenos, sobre todo exclusivas que serán para el Xbox One. Muy buenas, muy buenas. Cuando anunció el precio recibió una ovación, pero fue una ovación como que forzada, porque siendo sinceros está carísimo. El putazo está increíble, pero lo vale. ¿Por qué? Porque tiene procesadores muy caros. Hay gente, ahora sí que estúpida, que dice, ay, no mames, que bueno, va a haber una versión Slim, nomás lo hacen para sacarle el Slim. O sea, no mames, sí van a sacar un Slim, es un hecho, pero no la sacan ahorita porque no pueden. O sea, agarraron la tecnología que ahorita tienen a su disposición y lo que estás comprando es lo que te están vendiendo. O sea, realmente siento que su margen de ganancia es muy bajo, sobre todo que tienen una competencia muy fuerte llamada PlayStation. Por eso ellos quieren tener un margen de ganancia muy bajo para poder ser rentables y para poder vender, que es ahora sí que es su objetivo. Además, Xbox, el paquete que anunciaron es un Kinect obligatorio. No se sabe si es obligatorio que lo tengas que estar conectado, aparentemente sí. Pero es obligatorio, o sea, no, a menos que la compres usada, no vas a poder comprar un Xbox sin Kinect. E incluye un control. Y bueno, esto fue la conferencia de Microsoft. Hasta ese punto yo estaba súper emocionado por todo lo que había mostrado. Ya estaba plantadísimo porque dije, no, voy a ir por mi Xbox en noviembre. Y también tienen un incentivo muy padre. O sea, la verdad, uno como Xboxer dice, ah, wow, yo la quiero. Es que aparentemente si la apartas, te darán la Xbox One Day One Edition. Que básicamente, según, es una consola edición especial. El control dice Day One Edition, creo. Bueno, de que dice Day One. Entonces es algo así como, bah, yo la quiero porque es la consola del primer día, ¿no? Y bueno, ya pasó eso. Pasó las conferencias de Electronic Arts. Las de Electronic Arts, o sea, Electronic Arts se llevó al público por Battlefield. De no haber sido por Battlefield, hubiera sido una conferencia más, donde mostraron también sus juegos de deporte, que a mí personalmente el único juego de deporte que juego, no que me gusta, pero que juego, es FIFA. FIFA sí se me hace muy buen juego. Y bueno, no solamente FIFA, sino que también de Madden, los de peleas, o sea, todos los juegos de deportes que mostró también Electronic Arts. Sobre todo mostró su nuevo motor, su nuevo engine que, asemeja, o sea, lo que le están tirando es asemejar mucho el comportamiento humano. Es decir, de donde te golpean es donde te sientes, el movimiento del talón, cómo caminas, el sudor, también, el realismo del agua, el pasto, todo. Quieren crear un juego más realista todavía. Y las gráficas, todavía como que sí siento que hay juegos que tienen mejores gráficas, pero pues también hay muchos elementos en el juego que tienen que controlar, por lo tanto está padre. O sea, también los juegos de deportes que mostraron, a quienes le gustan se vieron de haber sorprendido muchísimo. A mí me gustaron. Y bueno, Battlefield, un monstruo terrible. Activision debería estar ahorita diciendo, no mames, cabrón. No, es que sí, la verdad, Battlefield está wow. Sus gráficas, su gameplay, o sea, se ve que ya le metieron acción de la buena. Y bueno, ya hablaré más tarde de eso. Después salió Ubisoft fue aburrida, o sea, siendo sinceros, fue aburrido. Mostró Rayman Rabbids, un regreso de ese videojuego. También no va a ser para Kinect. Y también, bueno, lo que más llamó ahí también fue Assassin's Creed, pero quisieron guardar el resto de Assassin's Creed, sobre todo el gameplay, para la conferencia de Sony, que es a donde voy. Sony. Llegó Sony y, o sea, siendo sinceros, siendo realistas, fue aburridísima su conferencia. O sea, los juegos ya sabíamos que iban a mostrar, la mayoría de los juegos que mostraron ya sabíamos que los iban a mostrar. Entonces fue muy aburrida. O sea, de verdad, vean la conferencia y dirán, o sea, compárenla con cómo fue Microsoft lanzando exclusivas buenas a cada rato. Y Sony, o sea, no estoy desmeritando lo que hizo Sony, pero a ver, déjenme continuar. Miren, Sony fue muy aburrida. O sea, sí mostró al principio, juegos, pero perdió tiempo haciendo lo que pudo haber hecho en su revelación de la consola, que fue mostrando precisamente la consola y lo que hará, o sea, lo que se supone que ya lo mostró Microsoft durante su revelación. Entonces ahí sí perdió mucho tiempo. Y no mostró la consola luego, es cierto. También esperó, sí quiso decir un poco sobre lo que haría, que sobre las aplicaciones de Netflix, que también no que podrías ver la tele ahí como un DVR, se llama, esas cosas de codificadoras de cable, sino que también te mostró que lo de las películas, que tendrías a tu disposición un catálogo de las películas de Sony Pictures. Y también ahí ya empezó a mostrar un poco los juegos. Entre los juegos también interesantes, pues también mostró Infamous, mostró un gameplay de Assassin's 4 que también tuvo muchos errores porque se lajeaba mucho El video, porque realmente nadie jugó en el E3. No se pueden arriesgar a que su juego salga con un bug terrible, o a que el que esté jugando se ponga nervioso y la cague, y la cague, y la cague. Entonces, obviamente, no, o sea, eran puros videos los que mostraban que según ahí estaban jugando. Igual con Microsoft, o sea, eso del cambio, por eso lo decía, hay que ver cómo funciona en la consola de verdad. Porque cuando estás jugando y cambias a otro juego, ahí en el video es muy rápido, pero hay que ver si realmente la consola da para procesar eso. No creo que si estás jugando Battlefield 4 con sus tremendos gráficos, puedas hacer un switch así de rápido a jugar Forza 5, también con sus tremendos gráficos. Y bueno, también mostró Kingdom Hearts 3, increíble. También mostró Final Fantasy Versus 13, que lo convirtieron en Final Fantasy... ¿Cuál es el que sigue? 14. Final Fantasy 14. Ah, no, 15. Sí, 15. 15. Ah, bueno, ahí está. Pero también es algo que también siento, es que a Sony le faltaron exclusivas. La verdad, Microsoft mostró más exclusivas que las que mostró Sony. Entonces, por ejemplo, Final Fantasy y Kingdom Hearts, sorpresa, no son exclusivas para Sony. Las mostró, pero van a salir también para el Xbox One. Obviamente también hablamos de Assassin's Creed. También mostraron un gameplay de Watch Dogs y un nuevo juego que se llama The Order. Y bueno, ya después de ahí, la va a aburrir. También tuvieron que mostrar un bundle para el PlayStation 3, con el Grand Theft Auto 5. Pero, también, el hecho de que hayan mostrado eso da para decir que, ok, la conferencia, ok, no tiene nada que mostrar. Por favor, vean las conferencias, no me dejarán mentir. Sony no tenía nada que mostrar impactante como lo que mostró Microsoft. Entonces, hasta ahí, Microsoft estaba ganando. Microsoft había llevado el E3 tremendamente. La conferencia de Sony fue de menos a más. Ya en el último momento, como pareciera que fue improvisado, no sé si fue improvisado o no, llegó este sujeto y dijo, ¿saben qué? Nosotros no habrá políticas para los juegos usados, podrán prestarlos, etcétera, etcétera. ¡Pum! Se llevó el aplauso de la gente. Ni siquiera cuando mostraron la consola, cuando revelaron la consola, la gente ni siquiera les aplaudió. Y no me dejarán mentir, vean el video cuando muestran la consola. Sí hubo aplausos, pero fue así de porque se quedaron así de, no manches, no está bonita ni tampoco está fea, al igual que el Xbox. El Xbox no se me hace feo, pero tampoco se me hace que el diseño está muy chido. Ya lo platicaba con Taker, es un diseño más elegante, más minimalista, estilo retro. Al igual que fue por lo que optó Sony. No sé por qué no la mostró durante su revelación. No sé por qué Sony no mostró el PlayStation 4 durante la revelación de la consola. Yo siento que a lo mejor tenían varios prototipos de modelo. No creo, porque sobre todo por los componentes, o a lo mejor sí similares de tamaño, y querían ver precisamente qué es lo que hacía Microsoft y cómo reaccionaba. Algo que le aplaudo mucho a Sony es que Sony se está fijando muy bien en lo que está haciendo la competencia, cosa que Microsoft no. Al principio pareciera que sí estaba adaptándose a todo lo que el consumidor pedía, a lo que las demás compañías estaban haciendo, pero ahorita en este 3 me demostraron que no, que se encerraron en su mentalidad de que lo que ellos están haciendo está bien, y Sony realmente le estaba echando el ojo. Y es que esa decisión de que estar siempre conectado y de los juegos usados es algo que directamente afecta al consumidor. Y son decisiones que se supone que se tienen que tomar en conjunto. ¿Por qué creen que los controles de PlayStation y de Xbox tienen los mismos botones? Porque si tú juegas Call of Duty en una consola y hay un botón para llamar a tu escuadrón, bueno, en Battlefield, porque en Call of Duty no te ayuda. Si juegas Battlefield y ya hay un botón para llamar a tu escuadrón y ese botón no está en el Xbox, es decir, que al Xbox le falta un botón o a la otra consola, no funcionaría el juego, porque son juegos multiplataforma. Entonces, por eso los controles tienen lo mismo, la misma cantidad de botones y de funciones. Entonces, por eso ese tipo de decisiones se tienen que tomar junto. Sin embargo, esta Sony como que quiso ver qué es lo que hizo Xbox. Y ya vio que estaba nervioso, Sony estaba muy, muy nervioso porque Xbox se llevó increíblemente el E3 hasta ese momento. Pero llega Sony, ¿saben qué? La consola no requerirá estar conectada siempre. Puede estar jugando conectado, puede estar jugando sin conexión, no hay problema. No habrá políticas para juegos usados, para juegos prestados, etc. Y costará $100 menos que el Xbox. O sea, eso, ese lapso de tiempo, fueron 5 minutos. Fue lo que el... O sea, olvídense todo lo que hizo Sony. La verdad, por eso fue por lo que se llevó el E3. Y yo lo aplaudo, porque es lo mismo que le comentaba a Chore, mi amigo, que les digo que es fan de PlayStation. O sea, la verdad, Microsoft, la conferencia de Microsoft fue mejor. Les duela, pero admítanlo, fue mejor. Sin embargo, por esos 5 minutos de Sony, cuando confirmaron el precio y sus políticas, fue cuando se llevaron a los jugadores, porque Sony sí pensó en los jugadores, no quizá, y dejaron a Microsoft como la compañía mala que se quiere adueñar del dinero de la gente. Y bueno, o sea, eso fue lo que le bastó a Sony. O sea, y uno como consumidor dice, pues más barata, no necesito andar pagando para prestar juegos, etcétera, etcétera. Algo, o sea, por eso fue por lo que en la conferencia de Sony es considerada mejor. Y está bien. Pero, la verdad, la de Microsoft fue mejor. Sin embargo, Sony se llevó a la gente. Se llevó a la gente. Y bueno, algo que Sony dijo, y nadie peleó. Y nadie peló por el merequetengue que se armó. Que al final fue que será necesaria una suscripción de PlayStation Plus para poder jugar en línea. Un modelo de negocios que decidió optar, como lo está haciendo Microsoft. Tú necesitas Gold para jugar en línea, aunque no haya servidores dedicados, aunque haya Lite, tú necesitas Gold para jugar. Igual PlayStation ahora ya para jugar necesitas PlayStation Plus. No tengo ahorita el dato, ni siquiera sé si lo anunciaron, si aplica solamente para PlayStation 4 o será algo que ya se aplicará para PlayStation 3 y PlayStation 4. Y bueno, el lema de Sony: juega sin límites. O sea, una patada en el culo a Microsoft. O sea, Microsoft se debió de haber sobado de esa patada en el culo. Juega sin límites. Tú tienes un juego, juégalo como quieras. Es tu disco. Rómpelo, quémalo, haz lo que quieras, lo que se te dé la chingada gana. Una patada en el culo muy grande para Microsoft. O sea, esos 5 minutos de anuncios fueron lo que posicionó a Sony como favorito, como un gran favorito. Está muy bien. ¿Por qué? Porque fomenta una competencia de que Microsoft tiene que mejorar sus políticas, tiene que adaptarse a lo que hizo Sony, porque de verdad, si quiere posicionarse en el mercado, si quiere ganar un poco del terreno, si quiere seguir en el juego, necesita a esos consumidores que se van a ir para PlayStation. Tengo muchos amigos que tienen un Xbox 360, que tienen las posibilidades de comprarse la consola de siguiente generación y optaron por Sony, se cambiaron directamente. Obviamente también yo creo que nada más es como que un llamado hacia Microsoft. No creo que realmente se cambien, porque ya pasó, conforme pasaron las fechas, ya muchos dijeron, no, pues la verdad, Microsoft, o sea, como mi opinión, Microsoft no, no me ha desilusionado y mejor me quedo. O sea, ya como me cambiaron, ya lo fueron pensando. Ahora, les iba a comentar algo. Miren, hay algo que tampoco, que los medios no hablan sobre lo que Microsoft, las políticas de Microsoft. Sony ya dijo, no, pues más barato y bla bla bla. Mira, algo que los medios no hablan es que tu Xbox Live Gold lo puedes compartir. Es algo similar al paquete familiar, yo creo. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, más bien yo siento que la suscripción de Xbox Live Gold ahora será por consola y no por perfil. Porque eso es más o menos, lo que dijeron fue, es que tú puedes compartir tu Xbox Live Gold. Sin embargo, no recuerdo haber visto algo donde se especificara más esto, precisamente porque los medios ya no le dieron seguimiento a lo que Microsoft estaba haciendo. Entonces yo siento que a lo mejor tu suscripción pasará a ser a nivel de consola. Es decir, si yo en mi consola compro una suscripción de Xbox Live Gold, cualquier perfil que entre a mi consola lo va a tener. Es lo que yo siento que hicieron. Luego, también dicen que puedes compartir con amigos tus videojuegos, los puedes prestar. Y esto, o sea, ¿cómo es esto? Se supone que tú el disco lo tienes que instalar de a huevo. O sea, ya los discos son obsoletos y quieren optar más por las descargas digitales. Es ahí algo, sí, es ahí una de las razones por el alguazón. Es decir, el estar conectado siempre. Entonces, se supone que ya el disco está, sobre todo porque también, también algo que no le dan mucho seguimiento a los medios, es que se supone que si tú tienes tu disco, el disco se está actualizando en tiempo real, es decir, el procesamiento, los gráficos, por eso los gráficos se ven increíbles, es porque se está procesando a través de internet y ya te están llegando nuevos elementos. Es decir, si se dieron cuenta de que matar a este enemigo era muy fácil a través de un glitch, corrigen el glitch en tiempo real o le dan más nivel al enemigo o algo así. Entonces, lo que no le dan seguimiento es que si tú tienes un juego ya almacenado en tu perfil, porque se supone que, o sea, la verdad Microsoft se la complicó muchísimo. Hizo unas mamadas, o sea, que alguien que nada más se dedica a escuchar lo que el otro dice, es decir, lo que los medios dicen, no, pues es que PlayStation es más chévere que Microsoft. Entonces, no, es algo que no sabe. No estoy aquí para defender a Microsoft, la verdad. Son sin complicaciones. Pueden prestar o hacer lo que quieran con sus discos. Pero lo que hace Microsoft es que un juego se almacena en tu perfil la licencia para poder jugarlo. Y esa licencia la puedes compartir con tus amigos de Xbox Live. Creo que dijeron que hasta 10 amigos. Es decir, que ahorita yo te tengo agregado y ya te tengo más de 30 días en mi lista de amigos. Te puedo prestar este juego y lo puedes jugar. No sé si por un costo, o sea, gratis. Y también también lo que quieren es un poco apoyar un poco la reventa de juegos. Es decir, que tú puedes vender tus juegos. Yo creo que más bien que la licencia. Es decir, compras un juego en 1,000 pesos. Bueno, ponle 900 pesos. Compras un juego en 900 pesos. Te aburre y se lo quieres vender. O sea, te aburre y la licencia que está en tu perfil, que es lo que te deja jugarlo, se la puedes vender a Microsoft. Y te regresan, no sé, 500 pesos. Es algo, ya no puedes jugar ese juego ni aunque tengas el disco. Eso es más que nada de lo que se habla, pero por favor, seamos realistas. Microsoft se la complicó muchísimo, se la jaló bien feo y confunde mucho a mucha gente. Pero este es el lado bueno del asunto. O sea, Microsoft no quedó como el chico malo que quiere tu dinero. Lo que está haciendo, eso más que nada lo hace por la piratería. Y dos, por el dinero, o sea, sí quiere un poco de tu dinero, pero también, o sea, te apoya en ese sentido, o sea, para no verse tan culero, lo que haces precisamente, o sea, pues tengo tu juego, pues préstaselo a tu amigo, no hay problema, te lo prestas a través de internet, no hay necesidad de ir a casa de ese amigo para poder jugarlo. Y bueno, entonces, ya como que en conclusión, Microsoft de verdad, o sea, tiene un tubo en el culo llamado Sony. O sea, esos 5 minutos que donde habló Sony fueron lo que le metió ese tubo a Microsoft. De no haber sido por eso, Microsoft ahorita estaría gozando de las preventas que habría para Xbox One. Ahora, la verdad ya pasó un poco el hype y yo siento que podríamos esperar un poco a ver qué es lo que hacen las otras compañías. Ahora, PlayStation nada más es la consola y el control. Si quieres el AI, te va a costar otros $59. Que ya estamos hablando que con el AI ya la consola te estaría costando 300, ponle $460. O sea, $40 menos de lo que te cuesta el Xbox. Sony se vio muy bien como el chico bueno, pero de verdad, o sea, yo como Xboxer, digo, es algo que no entiendo con los fanáticos de las consolas. O sea, se la pasan criticando la consola del otro, sino que no debería ser. Si tu consola es mejor, ¿qué le estás criticando al otro? Tú sabes que tu consola es mejor y no le pides nada. Y la verdad, la mayoría de los fans de Xbox no son como la mayoría de los fans de Sony. Que los fans de Sony sí dicen, es que mi consola es la mejor. ¿Y tú qué? ¿Tu Xbox chafa para Nacor? Y algo chistoso es que decían, ay, es que el PlayStation 4 cuesta más, es para ricos, que quién sabe qué. O sea, no mames, ahora que el PlayStation 4 cuesta menos que el Xbox. Y tu PlayStation, tu Xbox está bien caro, no mames, pinche PlayStation es más barato. O sea, ¿ven los fans de Sony cómo son? Sin embargo, la gente que está con Xbox dice, ok, pues, mi consola es chida para mí y no necesito nada más. Entonces, Es mi opinión, por ejemplo, mi Xbox es bueno para mí. Y no necesito un PlayStation. Nunca he necesitado un PlayStation. Yo, cuando quería un PlayStation, mi padre me dijo, o sea, cuando ya era muy pequeño, cuando todavía estaba, ni siquiera había salido al 360, yo cuando quería un PlayStation, mi padre me dijo, no, mejor un. Ah, pues yo le dije, entonces un Xbox. Y me dijo, pues va, sí se ve padre. Y a mí me gusta, sobre todo porque era de Microsoft, no sé. Es decir, es que prefirieron comprarme un Xbox, el negrito, el viejito. Y me gustó, no le pedía nada a PlayStation, la verdad. El Xbox fue muy bueno para mí. Para mí fue la mejor consola. Para mí. Realmente ahorita no hay mejor consola. ¿Por qué? Porque ambas ofrecen lo que tú quieras. O sea, si tú quieres, si te gusta lo que te ofrece Sony, pues vete con Sony. Si te gusta lo que te ofrece Microsoft, pues vete con Microsoft. Y no hay peros. Entonces, a mí me gustó lo que hizo Xbox. Me gustó lo que está haciendo Xbox. Y el Xbox One me gustó, las exclusivas me gustaron muchísimo, Quantum Break, Halo sobre todo, también las premisas que está trayendo, como que ya puedes compartir tus videos, el eso de cambiar juego instantáneamente, o sea, todo eso es algo que me está gustando y por eso me quedo con Xbox, simplemente porque no necesito, o lo que me ofrece Sony no es suficiente como para que yo me cambie ahí. Entonces, ahora esperen, es que les iba a contar ya como ahora sí ya una conclusión. Sí, miren, y ahora si ustedes critican al Xbox siendo que tienen ahorita un Xbox 360 y critican al Xbox One, les voy a decir algo. Yo tengo mi Xbox 360 y aunque no juegue en línea, aunque no descargue nada, siempre que lo enciendo está conectado a internet. O sea, lo ocupe o no lo ocupe, siempre que lo enciendo voy a tener ahí mi Xbox Live. Aunque no juegue niña con nadie, aunque decida jugar un Grand Theft Auto solo, o sea, siempre va a estar ahí conectado a internet. Y, o sea, lo digo porque eso de que siempre, de que lo tienes que estar conectando cada 24 horas, es algo que a mí no me afecta. También el hecho de los juegos usados, o sea, yo no compro juegos usados, no presto regularmente juegos. No me gusta que me presten juegos. Bueno, sí me gusta. No me gusta prestar, pero sí me gusta que me presten. Entonces eso no me afecta. La verdad no me afecta. Sé que yo no soy todos los consumidores. Sé que yo no hablo por todos los gamers. Y sé que realmente sí afecta a la mayoría de los gamers todas esas políticas de Microsoft. Pero amigo Xboxer, si a ti no te afecta, ¿qué te quejas? Además, las consolas de nueva generación no están baratas, sobre todo las de Microsoft. Y si tienes el dinero para aguantar el putazo y comprártela, tienes internet, tienes cable. O sea, ¿qué chingados te quejas? Ahora, la verdad, ahorita, Sony tiene una gran bolsa de jugadores en sus dominios. Pero eso es bueno porque ojalá Microsoft recapacite y opte por cambiar sus políticas. También fomenta la competencia. De verdad, siento que Microsoft debería hacer algo mejor. Sin embargo, ya para concluir lo de el análisis de las conferencias, acabo de encontrar una noticia muy interesante que hizo el hijo de puta de Don Matrix. O sea, con esto, de verdad, Microsoft me demostró que le van un comino a los jugadores y lo que esté haciendo las otras compañías. Algo malo, porque Sony sí se fijó mucho en lo que estuvo haciendo Microsoft y le permitió innovar. Sony sabía que Microsoft estaba ganando. Sony supo que Microsoft estaba ganando cuando le tocó subirse al stand del E3. Entonces Don Matrick dijo, esta noticia la leí en Atomic sobre una entrevista que le hicieron a este vato. Aún seguimos preguntándonos cómo tomar la declaración que el presidente de División de Entretenimiento dio a Game Trailers. ¿Qué declaración? Miren, no sabemos qué está pasando por la cabeza de los directivos de Microsoft, pero después de lo mostrado por Sony en su conferencia el lunes pasado en la E3, seguramente tendrán que replantearse algunos aspectos de Xbox One, que es lo que le estaba diciendo. En este caso podría ser la conexión a internet, en la que Don Matrick mencionó en una entrevista que si los jugadores no tenían una, bien podían conseguir un Xbox 360. ¿Le importa un pito a los jugadores? O sea, ¿qué pedo con Don Matrick? Qué bueno que dijo Don Matrix, a grandes rasgos que el Xbox One había sido diseñada para ser a prueba del futuro, que solo a través de la conexión a internet junto con la restricción de 24 horas sin conexión se podría aprovechar las capacidades de los juegos para esta nueva generación. Pero de eso ya teníamos alguna idea, lo que era... Oh, espere, me está llamando Taker. ¿Qué pasó, mojón? Dime que soy una verga. Eres una verga. Sí. ¿Qué pasó? Deika. Ten, ve el link. Ah. Dime, ¿qué link? El que te puse en Skype, idiota. Ah. ¿Qué pedo contigo, güey? No mames, ¿qué pedo con...? ¿Qué esa tipa es este...? ¿Qué pedo contigo, güey? ¿Qué? ¿Dónde conseguiste esa moto? Es la vieja. Ya sé, güey, pero ¿dónde la conseguiste? No mames. Güey, el que es verga es verga. Güey, pinches... Es de Stalker, güey. Se me hace que te gustó, güey. ¿Ya la empezaste a investigar? No. No, güey. No, de hecho, ese es un perfil falso. Se ve luego, luego. Tiene 100 amigos, güey. ¿El perfil de la vieja es un perfil falso? ¿El que te pasé? ¿El de la amiga de la chica que me gusta? Y a lo mejor el de la amiga también. ¿El de la amiga también? Quizá, así que aguas, joto. Nada más, ya ni se conecta. Por cierto, estás en vivo. ¿En qué? En el podcast. No mames. Sí, mamo. Métetelo por el culo y nos vemos. Bye. Bueno, después de esta interrupción... ¿qué estaba? Ah, sí. Ah, pinche Tiger, como jode. Ya. Pero de eso ya tenemos alguna idea. Lo que realmente... Lo que realmente lamentable es cuando mencionó que si algún gamer se iba a encontrar aislado, por ejemplo, en un submarino sin conexión a internet, obviamente ya es exageración, o sea. Pero, por ejemplo, si vas de viaje con tus primos a Aguascalientes y allá no hay internet, viven en un pueblito donde no hay internet, pues lo mejor sería que se consiguiera un Xbox 360. O sea, ¿what the fuck? ¿No quieren vender su Xbox One? Por suerte tenemos un producto para las personas que no son capaces de obtener algún tipo de conectividad. Se llama Xbox 360. O sea, ¿qué pedo con Don Matrix? No hay pecs. ¿Quieres productos de Xbox One pero no tienes conexión? Disfruta de tu vieja consola. O mejor aún, compra un PlayStation 4 que no se te arma tanto pancho. La verdad. Don Magic, por favor, reflexiona. Estás perdiendo, o sea, Sony te la metió. Te la metió bien feo. Microsoft de verdad necesita replantearse un poco sobre lo que está diciendo. También dicen eso de que la conectividad a internet, porque de seguro te van a ofrecer algo bueno. Sobre todo ese procesamiento a la nube, que eso es a lo que le está tirando Microsoft, pero... No mames. Microsoft la tiene bien adentro. O sea, hagan de cuenta, no mamen, hagan de cuenta que Microsoft es es una prostituta bien buena, o sea, que todo el mundo la pelaba, güey. Y que agarra un güey, y agarra un pinche poste, güey. Moco, güey, que se lo mete en el ano, güey. Así, pinche poste, güey. La prostituta, ay, no mames, ya, güey, me duele. Pinche poste, güey, ahí enterito, güey. No sé cómo no le salió por la boca, pero ahí el poste, ahí enterito, güey. Así la tiene Microsoft. No está pensando en los jugadores. Sin embargo, es lo bueno, hay competencia. No es un monopolio. Por eso pueden elegir si quieren un Play o si quieren un Xbox. Ahorita pasaré a algo a la conferencia de Nintendo, nada más. Mira, siendo sinceros, no quería dedicarle tiempo a Nintendo, ya que realmente no está al margen de Microsoft ni de Sony, pero ¿saben qué? Se defendió a capa y espada. Aunque no es mejor que la conferencia de Sony ni la de Microsoft, presentó buenas propuestas y demostró por qué sigue vivo. Hay algo en Nintendo que a muchos seguidores de esta empresa emociona y que otros critican. Es que cada tres esperan ver nuevos títulos de Mario. Quizá porque remite de inmediato a videojuegos de la infancia, o porque no ver al fontanero en otra aventura sería impensable. Yo... mi primer recuerdo que tengo con un videojuego fue Mario 64. Es la primera vez que yo jugué. O sea, si quiero recordar lo más atrás de un videojuego, que la primera vez que jugué un videojuego fue Mario 64. Tenía como 3 años o no sé. Pero por eso le guardo cariño a Mario. Sin embargo, actualmente siento que Mario no es un motivo fuerte como para comprar productos de Nintendo. La única consola de Nintendo que he tenido es el Game Boy Advance. Y ya, el Advance SP. Y ya, entonces no me ha brillado a comprar un juego de Mario ni una consola de Nintendo para jugar Mario, pero le guardo cariño y respeto a Nintendo por eso. En este Nintendo Direct de E3 pudimos ver algunos de los títulos que ya se esperaban, como Pokémon X y Pokémon Y y Pokémon Z en Answer, y Mario Kart 8, y por supuesto Super Smash Bros. Un poco de gameplay de The Legend of Zelda The Wind Waker HD fue presentado en este Nintendo Direct. Mario, Luigi, Toad y Princess Peach serán los protagonistas de Super Mario 3D World, el cual se ve muy padre, la verdad. Puedes controlar el mundo con tu D-pad, con tu tableta del Wii U, y se ve divertido porque puedes jugar con los demás personajes, y cada uno tiene habilidades, como que la princesa Peach puede flotar durante unos segundos cuando salta, y que Toad puede correr a mayor velocidad, algo que Sony ahí mismo decía, que lo que mucha gente le gustaba hacer en Mario era competir quién terminaba más rápido un stage. Pues ya con esos personajes es algo padre. También mencionaban que la princesa Peach es buena para los principiantes porque es muy difícil caer debido a que flota y te da tiempo de aterrizar en un lugar seguro. Cat Mario también fue presentado como un nuevo traje de Mario. Se ve maricón. Se ve bien puto con ese traje. O sea, güey, pinche Mario puto, güey. Así putísimo con ese traje. Parece Gatúbela, güey. Pero está bien padre. Se ve bien divertido porque puedes escalar muros. Y se ve muy novedoso jugar con él. Y muy refrescante para la franquicia. A mí se me gustó. Me gustó como el gameplay del traje. Pero sí se ve muy puto. Muy puto. No sé si Mario sea puto, pero sí es puto. Pudimos ver otro trailer de Bayonetta 2, un título exclusivo para Wii U. La protagonista tiene un pelo más corto, nuevo traje, aunque conserva su ropa muy ajustada y sexy. Para los pajeros. Mario Kart 8, cuya principal novedad son los cambios de la pista y los autos de Volver al Futuro. Porque pues ahora presentan cómo las pistas pueden ir en vertical o también como completamente de cabeza. Y precisamente para poder tomar esas secciones de la pista, tu automóvil, tu kart, que ya ni siquiera son kart, ya meten cuatrimotos y bueno, no sé qué tanta mamada, le salen unas llantitas como las de Volver al Futuro y pueden flotar ahí sobre esas superficies. También mostraron Super Smash Bros. Para 3DS y Wii U. Está también el Super Smash Bros. Se ve padre, no mostraron personajes nuevos, mostraron un poco más de lo mismo: Mario, Zelda, Metroid. Si acaso Mega Man, eso fue lo novedoso. Pero sí, también se ve padre, la verdad. Sobre todo el de 3DS, porque me gustó cómo los personajes tienen el bordecito negro. Y el de Wii U también, las gráficas se ven muy buenas, muy buenas. Y también, además, en el intento de Direct pudimos ver el anuncio de algunos títulos como Assassin's Creed 4, Black, Batman Arkham Origins, The X-Men Revolution. El Director's Courses de Play, ese es el que va a salir. Ese jueguito que ya había salido hace tiempo. Disney Infinite, Just Dance 2014, Rayman Legends, Screen Elves Unmasked, DC Comics Adventures, Shin Megami, Skylanders Quad Force, Splinter Cell Blacklist, Sonic Lost Wars y Watch Dogs. Eso me sorprendió muchísimo porque por el problema de que la consola no soporta gráficos bien cabrones, me sorprendió que Watch Dogs viniera para Wii U. Yo creo que más bien será una versión más light. Pero lo que sí sería interesante es ver cómo puedes interactuar con la tableta, porque si sabrán, Watch Dogs es un juego donde con tu celular puedes hackear el mundo. Y está muy padre cómo se puede controlar ahí con la tableta del Wii U. Entonces estaría interesante ver ahí cómo funcionaría. Nintendo la sorprendió mucho con su conferencia. Sin embargo, todavía se siente como una empresa muy cerrada, típico de la filosofía japonesa. ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Una compañía que respeta mucho sus ideas y ahorita lo está haciendo bien. Ahora sí que Nintendo todavía tiene muchos fans que siguen fieles a la compañía. Y con la conferencia me demostraron que todavía siguen vivos y están haciendo muy buen trabajo, sobre todo los juegos que mostraron. Creo que eso ya sería todo. Miren, algo que noté mucho en este E3 es que sí fue muy bueno, sobre todo por la transición de generaciones y los juegos que mostraron. Dieron mucho de qué hablar. No mostraron, sobre todo porque no mostraron lo típico. ¿Qué es lo típico? Que un nuevo Call of Duty, que un nuevo Halo, que un nuevo God of War. O sea, no mostraron lo típico, mostraron cosas nuevas que fueron lo que llenaron mucho al jugador. ¿Y quién salió ganando en ese 3? Ni PlayStation ni Sony, el jugador. ¿Por qué? Porque el jugador puede decidir qué consola comprar y de ahí qué exclusivas jugar. Y aunque no sean exclusivas, los juegos que mostraron fueron muy, muy interesantes. Entonces, ¿quién salió ganando? El jugador. ¿Por qué? Porque es quien debe de ganar. Pues es una pelea de compañías. Dejen que las compañías se peleen. Cada quien tiene que ofrecer y entre ellas se supone que se tienen que pelear. Están fomentando la competencia. Tú como consumidor no tienes por qué andarle diciendo a la gente: mira, güey, tu Xbox 360 es una pendejada, o mira, güey, tu PlayStation 4 parece máquina de waffles. No, eso déjenselo a las compañías, es una competencia entre ellas. Entonces, como jugadores, mejor critiquen los juegos, que es precisamente lo que a mí es lo que ustedes juegan. Válgame la estupidez que acabo de decir, pero, o sea, espero que me entiendan mi punto de que aquí quien salió ganando es el gamer, y véanlo desde ese punto. Recapitulen todo lo que vieron en el E3 y quien sale ganando es el gamer. De verdad, quieranlo o no, Microsoft mostró muchos juegos que ustedes quieren jugar. Quieranlo o no, Sony mostró muchos juegos que ustedes quieren jugar. Y bueno, sobre los juegos creo que hablaré un poco en el próximo episodio. Porque, a ver, ¿cuánto tiempo tengo? Es que también ya tengo la garganta seca porque me dejaron solo. Ahora no, nadie quiso grabar conmigo. Hablaré ya porque ya casi llevamos una hora. Entonces ya dejaré los juegos que mostraron para el próximo podcast. Ya será ahora sí un podcast, no será extemporáneo, será otra vez cada lunes. Entonces el siguiente podcast se subirá el lunes. Pero sí, ahora sí que ganaron los juegos. Y bueno, Chore, cuando todavía el podcast era Cuarteto Obrero, me comentó el que quería que que los juegos de peleas volvieran a estar de moda, que sea como que que sea otra vez como que la generación de moda. ¿Por qué lo digo? Porque él decía que esta era la era del shooter. O sea, la era del shooter, porque los juegos que pegaban eran los shooters, los juegos que llamaban eran los shooters. Yo no le creía que era por eras, o sea, la verdad, ese comentario que él dijo que se me hizo muy estúpido de que era por eras. O sea, para mí había juegos de todos tipos y no sentía que hubiera un tipo de juego que estuviera de moda. Pero, oh sorpresa, tenía razón. Esto es por eras, o sea, hubo un tiempo que en los juegos de pelea eran los que reinaban y él quiere que vuelva a pasar, que sabe que es muy difícil. Hace la década pasada fueron los shooters los que estuvieron de moda, los que pegaron. Yo no creía que era por eras, pero este E3 me demostró que ahorita la era es el sandbox. O sea, piénsenlo, es el sandbox. Batman, Watch Dogs, Infamous, Destiny, otro juego por aquí, Dead Rising, Sunset Overdrive, y bueno, esos juegos que más llamaron, esos juegos son sandbox. Entonces, viene la era del sandbox. Piénselo, Grand Theft Auto 5. Que por cierto, Grand Theft Auto 5 creo que salió en un mal momento, pero también creo que es una buena estrategia. O sea, salió en un mal momento porque ahora sí que es lo último bueno que va a salir para las consolas. No va a salir para PlayStation 4 ni para Xbox One. Yo siento, pero no creo que sea algo malo para Rockstar. ¿Por qué? Porque Rockstar es juego que se vende. Y más si es Grand Theft Auto. Grand Theft Auto siento que será el juego más vendido de este año. solo con el pero de que se vienen las consolas y a lo mejor la gente se lo piense, pero realmente Grand Theft Auto es un monstruo que se va a comer a todos los videojuegos. ¿Te gusta Grand Theft Auto? No, porque la verdad ahí tiene mucha gente. Yo soy muy muy fanático de los sandbox, y de lo que hace Rockstar. Entonces, es muy interesante lo que hace, lo que va a hacer. Y de verdad, Grand Theft Auto sale en un mal momento, pero yo siento que... ¡Ay, maldita boca! Yo siento que como que, o sea, el hecho de que no la hayan lanzado para Play 4 y para Xbox One, ¿no les dice algo? Que a lo mejor lancen otro, una reedición de ese Grand Theft Auto con mejores gráficos, o yo qué sé, para esas consolas. O que a lo mejor ya estén preparando un videojuego para que en... Este año va a salir Grand Theft Auto 5, pero para que en el siguiente año salga Grand Theft Auto 5 Los Santos Stories, o Grand Theft Auto 5 Direct. No, o sea, bueno, no es típico de Rockstar que saque ese tipo de cosas, pero espero que nos sorprenda, porque Grand Theft Auto sí se merece, lo que sí se merece un poco de explotar lo que las nuevas consolas tienen. Bien, creo que sin más por el momento. Sí, ya no hay más. Ahorita me despido. Ya descansé unos segundos. Pues nada, muchas gracias por escucharme. Una disculpa si la interrupción de Taker los molestó. Si no les molestó, pues va. Pues muchas gracias por escuchar todo este chorote ya de una hora. No mames, una hora acá. No mames, ahora sí que un premio para quien se aventó a escucharme hasta acá, ¿va? ¿Quieren Gold? A ver qué tengo por aquí entre mis códigos. Códigos de Postlight. Tengo un montón de códigos ahí para que me sigan en Facebook, porque regularmente los estoy regalando. Para quien se aventó a escucharme hasta acá, les voy a regalar 14 días de Gold. ¿Va? ¿Qué les parece? Para quien no tenga Gold o lo quiera vender o lo que sea. El código es... Apunten, preparen su lápiz. Y de yunque, de dedo, 9, G de gato, 4, 6, 6, J de Juan, el que te cogió en el zaguán, 6, D de dedo, 2, X de Charles Quincle, bueno, G, W, CJ, o sea, C de casa y J de Juan, el que te cogió en el zaguán, H de hola, 4, no, H, sí, H de hola, 4, P de Pito, T de Tito, J de Joto, C de Cabrón, 4 de del número 4 y K de Kilo. A ver, se los paso de nuevo, rápido. Es Y, D, D, 9, G, 4, 6, 6, J, 6, D, 2, X, G, W, C, J, H, 4, P, T, J, C, 4, K. Como que un premio por haberme... Por estar escuchando aquí tanto pinche tiempo, güey. No mames. Muchas gracias. Es un podcast, ¿no? La ventaja es que pueden estar ahí haciendo su tarea o cualquier pedo. No tienen que ahí estar viendo el puto video, güey. O lo pueden descargar y en lo que van en el camión ahí... ¡Escuchan mi sensual voz! Bueno, sí, Taker me interrumpió. A lo mejor se quedaron con la duda. Taker me interrumpió porque había una chica... Que se la pasé y él me dijo, no mames, a ver, ya la stalkeó, ya ve, pinche Taker es bien, bien pervertuado, la stalkeó y encontró unas fotos porno de esa chica, es en serio, así que se las paso. Otra cosa, para hablar sobre los juegos que mostraron en esta conferencia en este evento de la Electronic Entertainment Expo. Ya lo dejaré para el próximo episodio para platicar un poco más sobre los juegos. Y les adelanto que en el próximo episodio me acompañará Catán 343. Para hablar sobre los juegos, para hablar sobre Halo, para hablar sobre la consola. Y también me gustaría un poco platicar sobre cuál es su opinión al respecto de lo que vio en esta conferencia. Así que no se pierdan este lunes ahí con Catarn este podcast. Muchas gracias por estar aquí escuchando. Si se pueden suscribir al canal de YouTube, se los agradecería mucho. También síganme en la página de Facebook, que subo memes, códigos y noticias también. Ahí lo más relevante, ¿no? Y una manita arriba también para ayudarme mucho. Me ayuda mucho así con su pinche manita arriba. Así. Hagan en cuenta que cada manita arriba harán que en África pase un minuto. De verdad. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima. Bye. Game over.